Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes. Es grato presentar al pastor, que ya lo hemos mencionado, Pastor Joel Sandoval, quien va a estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Él es el pastor de la iglesia de la Universidad Adventista, o sea, es mi pastor también. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Queridos oyentes, es un gusto poder compartir en estos minutos lo más maravilloso que el Señor nos ha dejado, su propia palabra. Exactamente. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién escribió la Biblia y dónde? Estas van a ser respuestas que van a ir profundizando y colocando la base para después ir descubriendo algunos otros temas que son realmente profundos. ¿Quién la escribió? Así, a simple vista, uno podría decir, bueno, la escribieron hombres, y muchos lo dicen así, y efectivamente, personas. Pero ¿quién la escribió la Biblia y dónde se escribió? Sí, solamente mencionar, efectivamente, muchas veces se menciona de forma peyorativa que fueron hombres quienes escribieron. Y como ustedes bien lo menciona, fueron hombres, pero con ciertas características y a través de ciertos procesos en donde siempre Dios tomó la iniciativa. Y al decir que fueron hombres quienes escribieron, encontramos el elemento sobrenatural de que es una obra maravillosa de Dios para comunicar a través de la historia su mensaje para su pueblo. Estoy pensando en Moisés, ¿verdad? Cuando se comienza a estudiar la historia de Moisés, uno encuentra allí en Éxodo 2:10 que dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodigó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Este Moisés de sus primeros 40 años, ¿no es cierto? O 12 quizás, primero con su madre y luego en el reino, ¿no es cierto? Se preparó para ser un gobernador. Pero Dios lo usó para escribir maravillosos libros como el Pentateuco, por ejemplo. Y creo que también hay un libro más que él llevó cuando fue a buscar al pueblo, ¿verdad? El libro de Job. O sea, son personas como nosotros que hemos vivido, pero que Dios ha intervenido en sus vidas y ellos han dejado que el Espíritu Santo trabaje y ellos son los escritores. Por ejemplo, Amós 7:14, pastor, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo soy profeta. No soy profeta, dice, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, recojo higos silvestres. ¿Qué le parece ese profeta, ese pastor que escribió la Biblia también? El libro de Amós. Bueno, la mayoría de los libros bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, los primeros capítulos da una breve descripción de quién es aquel que escribe. Tenemos siervos de la corte de reyes, tenemos, como usted menciona, personas que son pastores de ovejas, que son recolectores de frutos, tenemos personas académicas, como el caso de Moisés, que fue educado ahí en la capital del reino, en Egipto. No obstante, esto muestra de que Dios cumple sus propósitos e invita al ser humano, independiente de su condición sociocultural. Esta diferencia de autores bíblicos se ve unida, ¿no? Una coherencia cuando el elemento sobrenatural está por detrás de cada uno de estos autores. Podríamos decir que aquí entra un elemento que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que es el elemento de la revelación. Quien revela es Dios a personas que él escoge, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero qué interesante que humanamente personas tan distintas en diferentes épocas de la historia del ser humano, pero no encontramos diferencias en escritos bíblicos, en temáticas. Todos los libros tienen un hilo conductor: el plan de salvación, el conflicto entre el bien y el mal, y por supuesto, la venida de Cristo Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Estoy pensando en un tema que el trimestre pasado estuvimos conversando, el libro de Daniel. Ese personaje que también fue un escritor maravilloso, nos dejó cosas extraordinarias para el momento en que estamos viviendo. Dice, pareció bien a Darío, dice, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí nos encontramos con un personaje que tiene de alguna manera una connotación muy directiva, muy entrada en la gobernación, podríamos decir incluso en la política, que algunos toman como referencia a esto. Pero este hombre de Dios nos dejó algo tan maravilloso, y él descansó. Me gusta mucho cuando termina el libro y dice, tú irás y descansarás, dice Daniel. Él no pudo percibir ni entender todo lo que escribió, pero hoy día se ha abierto a nosotros y tenemos un conocimiento extraordinario. Así que Daniel es un personaje muy educado, pero que escribió también cosas maravillosas para nosotros. Ahí encontramos un ejemplo en donde ellos reciben visiones, sueños y visiones. Tienen que después salir de esa visión y reciben la inspiración del Espíritu Santo para poder escribir con sus propias palabras, pero siendo inspirados por Dios. Aquí no existe el elemento de que ellos recibieron un mensaje y fueron secretarios o dictaron el mensaje divino. El mensaje es entregado a ellos de esta forma sobrenatural, pero ellos tienen que escribirlo con palabras humanas. Y tenemos casos, por ejemplo, como el caso de Pablo, en donde él escribe cartas dirigidas a ciertos contextos que se están dando ahí en el territorio donde él envía sus cartas. El caso de Lucas, donde Lucas hace una investigación, toma testimonios, toma de otras literaturas, incluso no cristianas, no de índole religiosa. No obstante, en todos estos ejercicios, es el Espíritu Santo quien está dirigiendo para poder conformar la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano Raúl, el poder interpretar correctamente la Biblia, saber qué tipo de libro o de qué forma literaria fue escrita y conocer quién es el autor humano. Ya sabemos que el autor divino es Dios, pero ese escritor, cómo escribió, dónde escribió, para quién escribió, es fundamental para poner en su contexto aquellos mensajes que nosotros después podemos aplicar correctamente a nuestra vida. Bueno, pensando en esto, Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero lo que viene después es algo maravilloso, porque Dios se le revela en un lugar tan inadecuado para vivir, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Pero le entrega cosas maravillosas. Aquí él recibe visiones, le muestra a Dios lo que va a suceder, y ha sido tan apropiado, tanto como Daniel, el libro de Daniel, como Apocalipsis, ¿no es cierto?, para nuestros días, para este instante en que estamos viviendo, de reconocer. O sea, los escritores son humanos, pero Dios interviene directamente por su medio, el Espíritu Santo, por visiones, por sueños, ¿no es cierto? Incluso encontramos a Daniel a veces que le habla a alguien. Extraordinario eso, como Dios se toma tiempo para trasladarnos a nosotros y colocarnos en un lenguaje humano las cosas divinas. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a volver mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Sigamos estudiando las lindas cosas de la palabra de Dios. Hasta el próximo capítulo, que Dios les bendiga.